Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Hemos dicho que Moisés quiere decir sacado de las aguas, porque la hija de Faraón allí lo sacó. También vemos que Moisés es el segundo personaje más mencionado en la Biblia, con 804 menciones, mientras David, el más mencionado, se le menciona 1118 veces. Vemos que Moisés fue escritor, legislador, fue también libertador, etc. Moisés tuvo muchos cargos y hemos visto ya su nacimiento. Después vimos su confinamiento, su entrenamiento. En el anterior vimos su llamamiento y ahora veremos aquí su enviamiento. No nomás Dios lo llamó, pero también lo envió. Y aquí es una dificultad. Aquí vemos qué tan humano realmente Moisés era. Note allí en Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios le dice: ve por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Él ahora lo envió con toda claridad. Le dijo qué es lo que él ahora quería de él. Y ahora Moisés se empezó a resistir. Mire versículo 11. Entonces respondió Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Ahora, aquí, hasta este punto, puede uno entender a Moisés. ¿Quién podría sentirse capaz de ir a hacer esa gran obra que Dios le acababa de encargar a Moisés? Nadie. Pero nosotros vemos aquí que realmente no era el propósito de Moisés, no era realmente el problema que él se sintiera tan incapaz, sino que realmente él no quería al principio hacer la obra que Dios le había encargado o que Dios le estaba encargando. Y como sabemos, mire versículo 12, y él le respondió: ve, porque yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Ahora aquí Moisés estaba poniendo la segunda excusa. Ahora vemos en primer lugar entonces que Moisés fue enviado específicamente. Sabía lo que Dios quería de él. Entonces él también vemos aquí que Moisés fue enviado con resistencia. Ahora no seamos tan prontos a criticar y a juzgar a Moisés. ¿A poco a usted le es muy fácil a inmediatamente hacer las cosas que usted sabe que Dios dice en su palabra y sin miramiento, sin retardarse, usted al instante se pone a hacerlas? ¿Verdad que no? Es que somos humanos, pero no debemos aprender a obedecer a Dios. Y allí Moisés, Dios le respondió otra vez y tuvo paciencia con Moisés. Ahora, Dios es un Dios paciente. Eso no quiere decir que nunca se le va a agotar, pero tiene muchísima paciencia. Y si usted ve su propia vida, sabrá cuánta paciencia Dios ya le ha tenido en la vida. Y él sigue, y mire el capítulo 4 de Éxodo. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán. Dios le acababa de decir que le iban a creer. Y Moisés dice, ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, entonces, Dios, a Moisés también fue llamado, fue enviado con señales, con confirmamientos. Dios le mostró a Moisés, le dice, esa vara que tienes en tu mano, tírala al suelo. Y Moisés la tiró y se volvió una culebra. Y Moisés huyó de ella y le dijo Dios, agárrala de la cola. Moisés la agarró de la cola y otra vez se volvió vara. Y luego todavía le dice, mete tu mano debajo de tu muslo, de allí. Y luego ahí también dice entonces, versículo 4, entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y extendió su mano y tomóla y tornóse vara en su mano. Y luego dice Dios, por eso te van a creer. Versículo 6, y díjole más el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno. Y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ahora otra señal le da Dios. Y luego Moisés le dice a Dios, métela otra vez en tu seno. Y lo hizo. Y otra vez estaba como antes. Ahora Dios allí le manda, le dice, mira, yo te llamo. Le mostró su plan. Lo envió. Moisés se resistió. Dios le dio todas las respuestas que Moisés supuestamente quería. Y también le mostró señales para confirmar, yo estoy contigo. Ahora, ¿por qué una persona se resiste tanto cuando sabe lo que Dios quiere y la persona se resiste? ¿Por qué hay tanta resistencia en su vida de cumplir su parte en el hogar como esposo, de llevar el liderazgo y guiar su familia por el camino de Dios? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué hay tanta resistencia en la mujer en seguir el liderazgo de su esposo y en cuidar de su hogar y de sus hijos? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay que aprender a obedecer a Dios. Así lo hizo Moisés, y saber que lo que Dios dice es lo mejor. Y luego, más adelante, dice Moisés en el versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, yo no soy hombre de palabra de ayer, ni anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjese, esto sinceramente yo creo que era una mentira de Moisés. ¿Por qué? Mire ya en Hechos capítulo 7, donde ya habíamos leído, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y mire, y era poderoso en sus dichos y hechos. ¿Por qué entonces dice que Moisés era poderoso en sus dichos? En los hechos no tenemos duda que lo era, pero en sus dichos. Eso quiere decir que era poderoso en el habla. En su forma de hablar era poderoso. ¿Por qué ahora entonces acá le dice a Dios, mira, yo soy torpe de habla, soy tardo en habla y torpe en lengua? ¿Usted realmente cree hasta dónde a veces llega la rebeldía de las personas en quererse resistir a lo que deben hacer? Ahora hasta decir lo que no es verdad, hasta sobreenfatizar los errores de uno y debilidades con tal de no hacer lo que Dios dice. ¿Sabe? Pero a Moisés no le valió de nada. Dice versículo 11, y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, porque yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjese, ¿quién puede resistirse después de esto? Dios dice, yo hice la boca, yo te puedo hacer hablar. Yo puedo hacer todo. Para Dios no hay imposible, claro que no. Entonces dice, ve y yo seré contigo. Yo seré en tu boca, fíjese, dice Dios. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Usted cree que Moisés todavía podría resistirse? Mire versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Como de ahora diciendo Moisés, mira, envía a otro, Señor, yo creo conmigo te equivocaste. Y mire, dice versículo 14, entonces el Señor se enojó contra Moisés. Ahora dice Dios, mira, tú vas a ir. ¿Sabe? Por más que usted y yo intentemos, nadie nunca jamás va a cambiar a Dios. Y hoy día que cambien las leyes y hagan lo que hagan, a Dios no lo van a cambiar. Lo que era antes malo todavía lo es, a pesar de las leyes modernas. Y lo que antes no era malo aún no lo es, a pesar de las leyes modernas. A pesar de los gobernantes y de los diputados que no escuchan a Dios y hacen leyes a su imaginación, a veces de mentes torcidas y sacan leyes allí de plano, ateas, porque contradicen toda la lógica y lo que Dios dice, sin embargo lo hacen. Pero lo que antes era malo lo sigue siendo y lo que antes no lo era, aún no lo es. No van a cambiar a Dios. Entonces Moisés se enojó y le dijo, yo te he dado a Aarón, tu hermano, y tú le hablarás a tu hermano Aarón y él será tu profeta. Así es que tú serás para él Dios y él será tu profeta. Y entonces fueron y al fin Moisés dejó de poner excusas y fueron a Faraón y empezó la serie de esos grandes milagros que Dios hizo con tal de convencer. De allí llegamos a, nunca convencieron a Moisés, a Faraón. Después llegamos allí a Éxodo 12, donde por la sangre del cordero puesto en el dintel fueron sacados los israelitas de Egipto, fueron llevados a través del Mar Rojo y los egipcios destruidos prácticamente allí y al desierto. Ahí lideró Moisés a su pueblo Israel por 40 años, soportándolo, diciéndoles todo lo que Dios decía, dándoles las leyes de Dios, allí Éxodo 20 en adelante, diciéndoles esto es lo que Dios quiere y esto no. Los guió allí a hacer el tabernáculo y a ponerlo. Los guió allí a decirles cómo Dios dijo que habían de transportar el tabernáculo. Y los llevó allí a través de 40 años, soportando sus quejas, intercediendo por ellos, diciendo lo que Dios les mandaba. Oh, qué trabajo de Moisés, qué gran obra hizo. Y Dios lo usó, pero enormemente, pero por una incredulidad de él. Cuando dijo que debería de hablar a la piedra y Moisés la golpeó dos veces, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés la vio, pero nunca entró. Pero él hizo lo que Dios quería en su vida. Hágalo usted también. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.